Bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. En los controles y al micrófono hoy de manera excepcional se encuentra con nosotros sustituyendo al señor Ignacio Ciudad, un hombre que siempre lleva la sonrisa puesta, un hombre que no tiene un pelo tonto, un hombre que es capaz de hacer un programa de radio acompañado de dos simios, con todos ustedes Javier Peláez. Muy buenas noches, aquí estamos, no con 20 dedos en cada mano, como hacía Ciudad. Yo lo hago todo con una mano porque con la otra me estoy tocando. Por eso cualquier fallo que cometa nuestro contertulio y presentador habitual con su pelo a lo afro y su chichilla así asomando a modo de flotador, Gonzalo Martínez, pues eso, cualquier fallo que cometa será por pura envidia. Bueno, Javi, en este momento la gente se estará preguntando qué es del señor Ignacio Ciudad, está de vacaciones. No, pues no. Nacho está cumpliendo con una sentencia que le ha condenado a pasar un mes de arresto en La Modelo, esa prisión catalana. que tantas veces hemos oído hablar, sobre todo en el dentro del ambiente travesti y transexual, ¿no? Era la que salían Perros Callejeros y El Vaquilla, El Torete, todas esas grandes películas que nos marcaron la infancia. Además le encantan a Nacho, o sea que estará en su salsa, estará en su salsa. Yo me siento aquí como la otra, como la segunda, la que llaman la amante prohibida. Bueno, y ahora que ya sabéis que todo lo que suceda hoy que salga mal es culpa de Javier Peláez, os decimos que durante los próximos 60 minutos no nos vamos a quitar en ningún momento los pantalones de campana, porque tenemos un programa de lo más sesentero y setentero. Comenzaremos con el León de Belfast, el señor Van Morrison, después tendremos más noticias. Como no, recuperaremos esta semana la noticia jocosa, pero ya sabéis, como siempre, comenzamos el programa con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Javi, tú que nos conoces bien, sabes que este programa se llama Asbury Park, en honor a nuestro líder espiritual, que es el señor Bruce Springsteen. Uh-huh. Lo que pasa es que últimamente a Bruce Springsteen lo hemos cambiado por distintos artistas, ¿no? Últimamente suena muchísimo más en este programa, por ejemplo, Leonard Cohen que Bruce Springsteen. Suena muchísimo más Van Morrison que Bruce Springsteen. Pues hoy recuperamos a Van Morrison. Podrías cambiar el nombre ya del programa, porque... Sí. Sí. Llamarlo eso, el León de Belfast. ¿Cuántos años lleváis ya? ¿Más de 10? Pues llevamos desde el 2002, si no me equivoco. 13 años de Springsteen, ya llega un momento que... Saturamos. También, bueno, hemos decidido abrir un poco las miras, ¿no? Porque también para captar a más oyentes, ¿no? Y bueno, y también ya sabes esa sección que finaliza nuestro programa habitualmente, que es no solo de Bruce Vive el Hombre, pues bueno, también es eso para buscar, bueno, pues más sonidos y también normalmente pues son artistas que de una manera u otra se pueden relacionar también con la carrera de Bruce Springsteen. Sí, sí. Como Prince, que os he escuchado yo aquí. Sí. Y bueno, Van Morrison pues es uno de esos artistas que cumplen, ¿no?, ese perfil. Es una gran influencia, sobre todo en la primera época de Bruce Springsteen. Leímos esa biografía que se titula Bruce, ¿no?, que nos regalaron, no sé si fue las navidades pasadas, y ahí decían que, bueno, que Bruce había estado muy pesadito con el Astral Weeks, ¿no?, contándoselo a todo el mundo que qué gran disco era, que además y nada. Mejor se hubiese follado a Janis Joplin cuando tuvo la oportunidad. No estoy de acuerdo. ¿Y tú? Hombre, así tenía algo interesante que contar. Lo contaría él, pero ella no se iba a acordar, para la cosa tampoco... Bueno, pues Van Morrison es noticia porque va a dar unos conciertos aquí en España en su gira de este año 2015. Pero antes de deciros las fechas y los precios, ¿qué te parece si escuchamos otro de los grandes clásicos del señor Van Morrison? Sí, señor, vamos a poner Annie Tostomi. Half a mile from the county fair and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. Hope it don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly rolls. And it stung me. Yet it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung. The rain let up and the sun came up and we were getting dragged. Almost led a pickup truck, nearly passed us by. So he jumped right in the driver's glen and he dropped us up the road. Yeah, we looked at the swim, yeah, we jumped right in, not to mention fishing pools. Oh, the water. Yeah, that song made to my soul. Storm me just like Jelly Roll. Yeah, that song made. Yeah, that song made to my soul. Storm me just like going home. Yeah, that storm. Getting dry. That we saw the man from across the road with the sunshine in his eyes. Really lived all alone in his own little home with a great, great gallon jar. There were bottles too, one for me and you. And he said, hey, there you are. Oh, the water. Jetted myself from the mountain stream. Yeah, that storm made to my soul. Storm me just like Chili Road. Yeah, that storm made. Yeah, that storm made to my soul. Storm me just like going home. Yeah, that storm. Un calor que te torras aquí en los estudios centrales de Radio Crash. Recordamos que estamos celebrando nuestro 30 aniversario y que recientemente, lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono, Javi, hemos sido reconocidos como Patrimonio Cultural de la ciudad de Gijón, nada más y nada menos que en un pleno del Ayuntamiento. Bueno, pero ha sido un reconocimiento así, o sea, lo han dicho de palabra, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, pero bueno, algo es algo. Yo estoy esperando la medalla todavía que me llegue a casa. Yo también, que nos la imponga la alcaldesa, que ya sabes que además de alcaldesa es cirujana y eso vende un montón. Hay una concejala, yo prefiero que yo me la ponga que... la concejala, la rubia esta. Ah, que te pone. Ah, sí, no tengo gusto, no. Yo fui el otro día a una boda, caso ella, y la verdad es que... Ah, sí. Muy, o sea, bien. Oba, pero me he llamado. Pues ya sabes que a mí las bodas me encantan. O sea, yo soy el primero en coger el ramo y esas cosas. Bueno, vamos a seguir hablando de Van Morrison, que como os decíamos, actuará aquí en España. Tiene dos fechas hasta el momento, no sé si añadirá alguna más, todavía está a tiempo. Serán el próximo 10 de noviembre, no de noviembre, que ni es noviembre ni diciembre. Será en noviembre en el Circo Price o Price de Madrid. Y el 11 también de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ya sabéis que está girando el señor Van Morrison, pues en parte con el catálogo de temas que publicaba recientemente en un álbum que trajimos aquí al programa, que se llama Duets, Reworking the Catalogue, en el cual aparecían pues haciendo duetos con Van Morrison artistas de la categoría de Gregory Porter, Mavis Staples, Bobby Womack, triunfando después de muerto como el Cid, uh-huh. y alguno que otro pues para atraer más al público joven, como Michael Bublé, al que bueno le debe deber unos cuantos ingresos al señor Van Morrison por la versión que hizo de Moondance, que era con la que inauguró su carrera, ¿no? Hombre, al público joven Michael Bublé tampoco. Bueno, a mí en su día me gustó el rollito ese crooner moderno, solo me regalaron el primer disco, un regalo que bueno, lo escucho de vez en cuando y tal, pero no, bueno, no, no digo que esté mal, digo que bueno, es más o menos del palo hacer atraer al público joven, sería un rollo más. Bueno, sí, pero bueno. Justin Timberlake. O sea, estoy hablando a alguien de menos de 60 años. Sí, sí. Porque Van Morrison lleva, creo que en el 2017, si no me equivoco, dentro de 2 años, se cumplirían sus 50 sí. años desde el primer disco, no de carrera, porque antes ya tocaba el saxofón por ahí en sí, bandas. Sí, y además un personaje que, bueno, que arrastra una leyenda sobre él, de ser un amargado, de ser un cabrón. Yo recuerdo que cuando vino aquí a Gijón a actuar, que fue en la Plaza de Toros, creo que fue en el año 2005, 2006, no estoy seguro, pues la verdad, los músicos que lo acompañaban eran músicos excepcionales, pero se rumoreaba que... Estaba con la fusta. Sí, sí, sí, que los tenía súper controlados. Y el concierto iba medido con un... O sea, literalmente iba medido con un cronómetro que tenía allí puesto delante, que lo podías ver según donde estuviese situado en la Plaza de Toros. Y si el concierto duró 2 horas, fueron 2 horas. O sea, y los bises entraron dentro de esas 2 horas. Eso sí, un concierto que yo recuerdo con mucho cariño, porque además de los temas con los que girabas en esa época... cayeron parte de sus, digamos, grandes clásicos que le pueden gustar, claro, a todo el mundo, como el Gloria, el Brown Eyed Girl, claro, sí. O sea que fue un concierto estupendo y se oía muy bien, a pesar de ser la Plaza de Toros, lo que quiere decir que en la Plaza de Toros se pueden escuchar bien música, lo que necesitas es un buen ingeniero de sonido. Yo en acústica nunca tuve queja en la Plaza de Toros, la única pega que le pongo es cuando no llueve y no ponen nada para la arena. Sí. Porque acabas sí, respirando polvo. Y no polvo. Puedes hacer fotos, porque salen... bueno, las podrías mandar directamente al programa de Iker Jiménez y decir que son todo espíritus que están flotando alrededor tuyo. Las fotos con flash en la Plaza de Toros no se pueden hacer. Pues Nacho... perdona, joder, Javi. Perdona, es que no sé, con la cerveza te veo ahora con más pelo. Me siento ofendido. Esto es como cuando en la cama llamas a tu mujer con el nombre de otra. Eso es hacer un toro mecánico. Un toro mecánico, sí. Pues os decimos que en Madrid, os recordamos el 10 de noviembre en el Circo Price, pues comenzará a las 8 de la tarde el concierto y los precios, atentos, son de 80, 140, 175 y 200 euros más gastos, ¿no? Me parece exagerado, ¿eh? Sí, lo de los conciertos últimamente es una pasada. Porque yo no recuerdo que aquí en Gijón nos hubiese costado más de 50 euros ver a Van Morrison. Yo no sé, Van Morrison tiene nombre y, bueno, presta a verlo, es una leyenda. Pero no sé si tiene tirón para pagar. Pues no lo sé, hijo mío, no lo sé. Y el miércoles en Bilbao, el 11 de noviembre, el concierto comienza también a las 8 y los precios son de 70, 100, 130, 175 y 200. O sea que yo iría a Bilbao porque hay más variedad de precios y son todos un pelín más asequibles. Por ejemplo, la entrada más baja, de valor más bajo, son 10 euros más barata que en Madrid. La siguiente son 40 euros más barata que en Madrid. La siguiente son 35 euros más baratos que en Madrid. Y bueno, la más cara, bueno, hay de 200 también, pero bueno, hay algún precio también por intermedio. O sea que merece más la pena ir a Bilbao. Uh-huh. Y fijo que coméis mejor. Ahí lo dejo. Y bebéis. Bilbao está... de puta madre. Está siendo lo que era Gijón hace 20 años, ahora mismo centro de, por lo menos en el norte, de todos los grandes conciertos. Sí, sí. Y bueno, que sepáis que las entradas llevan ya a la venta desde el pasado 23 de julio. Y ya sabéis que además de estos precios que os hemos dicho, por comprarlas, ya sabéis, por internet en esas putas páginas, os van a cobrar encima... Un impuesto revolucionario. Un impuesto, y encima si queréis un seguro por si la perdéis en tal, bueno, que ver a Van Morrison os puede salir, sobre todo si invitáis a una pareja, por 500 euros, tranquilamente. ¡Hala! A mí la verdad es que me parece exagerado. No sé, yo ni siquiera... Pero bueno, por los Rolling, por ejemplo, que van a sacar disco precisamente, otros... No sé si decir sexagenarios porque ya se pasan, pero van a sacar disco el año que viene, lo anunciado, me imagino que, bueno, la excusa para hacer otra gira. Por los Rolling, por ACDC, o sea, tienes por Springsteen, U2, tienes una serie de grupos que sabes que sacas esos precios y en dos horas ya no es que llenen, es que en dos horas se te agotaron las entradas, tienes que quedarte codazos por ellas. Pero no sé si son precios para Van Morrison. A mí me suena un estilo lo que pasó aquí con Elton John y con Lenny Kravitz, no sé. Mira, yo, por ejemplo, recuerdo hace unos años hubo una gira en teatros de Neil Young, que no sé si fue a Barcelona, y los precios eran... Neil Young y Tom Waits, y los precios eran una salvajada. Sí, pero bueno, es teatro. Ambas giras, o sea... Se supone que es menos aforo. Sí, pero bueno, unos precios también que dices tú, madre mía, ¿quién pudiera ver? O sea, exagerado. Bueno, ¿qué te parece si dejamos ya de hablar de Van Morrison y nos despedimos pues con uno de sus grandes clásicos cuando estaba en aquella banda estupenda que eran los Them? Sí, un clásico que además yo conocí en boca de otros porque... Sí, de borrachera, ¿no? Con los colegas, que la cantaban los colegas. Pues más o menos la cantaba Patti Smith, que para el caso no es colega, pero de borrachera estaba. Os dejamos con Gloria. Impresionante, impresionante. Sly and the Family Stone. Javi, atento. El 4 y el 5 de octubre de 1968, hace ya unos cuantos años, poco después de sacar a la venta el tercer álbum de esta banda, Sly and the Family Stone, se subieron al escenario del legendario Fillmore East de Bill Graham en Nueva York. Y grabaron durante estas dos fechas, durante el 4 y el 5 de octubre, pues cuatro conciertos en directo. Cada día daban una doble sesión. Y eso ahora se ha sacado a la venta en una colección de cuatro CDs, una caja con cuatro CDs, de la cual hemos extraído el tema que escuchábamos ahora. y un tema, una caja, perdón, que recomendamos, sobre todo si eres muy, muy, muy, muy fan de Sly and the Family Stone. Y os voy a decir por qué. Porque te encuentras que los cuatro CDs prácticamente pues contienen los mismos temas. Cada uno de los CDs corresponde a una de esas sesiones en directo. Y claro, te puedes encontrar pues cuatro versiones del tema que acabamos de escuchar, que es un medley entre Turn Me Loose y I Can't Turn You Loose. Pero la verdad es que merece la pena porque se oye de puta madre. Lo que vamos a escuchar, esto, vamos, en la época tenía que ser la de Dios. Sí, sí, sí. Además de muy cansado, ¿no? Porque me digas, bueno, José Feliciano te hace dos sesiones en un día, pues bueno, está sentado. pero esto no tenía paraba, pinta, sí. Me está recordando mucho a los Blues Brothers, Sí, bueno, los Blues Brothers en parte. Está basado, sí, algunas cosas, sí. Pero eso me lo estaba imaginando, haciendo sus carrerillas y sus cosas con persecuciones de coches. Y digo, esto hacer dos sesiones de grabación en un día, tienes que acabar agotado. Sly and the Family Stone, además de ser unos pioneros en eso del sonido funk junto al grandísimo, me sale el nombre ahora, espera. Jamiroquai, estás pensando en Jamiroquai. Jackson Brown. Yes. puedes decirme Jamiroquai y me sale Jackson Brown. Fueron también pioneros en lo de ser una banda interracial. La verdad es que, y además, no solo interracial, sino también que había miembros de distintos sexos. Una cosa que en su día, pues estamos hablando pues de los años 60, pues era una cosa realmente, realmente extraña. También ponte en el momento, Javi, que por ejemplo en esa época se emitía en la televisión americana una serie que se llamaba Star Trek. No sé si la habrás oído. Sí, sí, sí. Que por cierto le gusta mucho a nuestro amigo Rubén Franco. Y en ese día pues tuvo lugar el primer beso interracial en esa serie entre el capitán Kirk y Uhura. Y Uhura, sí, es cierto. Y se montó un pitote de mucho cuidado. Unos 30 años más tarde pues hicieron en otro capítulo pues el primer beso entre mujeres en la televisión americana, también en un capítulo de Star Trek, para que veáis que los americanos para estas cosas son muy pioneros en... Tanto la música como... Te lo van colando por ahí en Star Trek, en películas de Disney donde aparecen falos. Sí. Es como... No, pero los americanos estas cosas las hacen así. O sea, lo van metiendo y tal y así van avanzando poco a poco. Muy poco a poco, pero oye... acabas viendo las cosas pues como son, normales, ¿no? Mira este anuncio estupendo de Coca-Cola, este de los niños, el de van hablando, oye, que este dice que yo no tengo madre o que yo no tengo nada. Por ejemplo, y lo que supuso, por ejemplo, para la sociedad afroamericana, la hora de Bill Cosby. Sí, efectivamente, sí, no, eso es que a nosotros nos parece una tontería porque aquí era el año 80 y debía ser 85, 86 y tal, pero en los Estados Unidos era la primera serie en la que se veía a una familia de negros, o sea, comportándose como, digamos, como cualquier familia. Sí, sí. O sea, y no solo eso, sino que Bill Cosby hacía de médico ginecólogo. Sí. Mira, sí. Que acabó la cosa, ¿no? Sí. Después tenía la mano larga para todo, Bill Cosby, o sea, ha demostrado. Al final muchos de estos artistas al final acaban teniendo la mano muy larga, igual que Arnold Schwarzenegger, que al final le han salido hijos por todas partes. Arnold Schwarzenegger, que además está últimamente como muy girado a la izquierda, ¿no? Porque ha criticado la cacería del león el otro día y ha puesto su perfil de Facebook, se ha puesto con las bandas homosexuales y las sigue llevando desde el día de Orgullo Gay. Pues mira, hijo, no sé, que hay que sumarse, que los tiempos están cambiando, pues todo el mundo se está juntando. Ahora el PSOE son la gente más liberal del mundo. ¿Qué te parece si ya despedimos a Sly and the Family Stone recomendando la compra de este cofre, de esta caja de cuatro CDs, todos en directo de Sly and the Family Stone, a los más acérrimos seguidores de la banda? Ya os digo, porque se repiten mucho las canciones, pero decimos que está muy bien, y para comprobarlo, para que veáis lo bien que está, pues vamos a poner uno de sus más grandes éxitos aquí en directo en Asbury Park, en Radio Crash, en 105 de la FM. Sí, señor, siempre podéis además comprar la caja, si son los cuatro CDs iguales, podéis regalar tres, que tenemos ahí los reyes al lado que dais. Sí, porque además vienen en fundas individuales, ¿no? Es un pack. Lo tenéis hecho, es una ocasión única, chavales. Os dejamos con Dance to the Music. Que forman de más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury denominan a este espacio como la Zona Chunga. Buenas noches, amigos. Bienvenidos un miércoles más al rincón más arcano de Asbury Park. Tengo los pelos como escarpias. No mientas, Gadi. No los de la cabeza. Hoy tenemos una noticia que nos ha traído Javier Peláez. Una noticia que te hace plantearte muchas cosas, ¿no?, sobre el género humano. Una noticia que voy a intentar leerla sin descojonarme. Esconde ojos de vaca en el recto para la disfunción eréctil. Más bien, ¿no? Madre mía, no lo he podido soportar. Es una noticia que traías, Javi, de que era del... De ese gran diario que es La Nueva España, está justo detrás del qué. vamos a leer estos párrafos que son poesía para nuestros oídos. Un hombre de Casper, Wyoming, Estados Unidos, fue encontrado por la policía en un control de tráfico con 30 ojos en el ano. Ante la inicial sorpresa de los agentes, que lo tomaron por un asesino, el individuo explicó que eran ojos de vaca obtenidos en el matadero donde trabaja. Ahora bien, las declaraciones de este individuo, por llamarlo algo. Los pongo en la sopa. Son buenos para la disfunción eréctil. Al margen de que sean buenos o malos, que no... Ya sin meterme en eso, ¿por qué te los metes en el culo para que coja sabor la sopa? Lo explica, lo explica, lo explica. Declaró tras explicar que los cogió metiéndoselos en el colon para que nadie se diese cuenta de la desaparición. Sí, pero, sí. Pero vamos a ver, yo nunca he ido a una carnicería, ¿no? Hay casquería, te puedes comprar los riñones, corazón y demás, pero los ojos... O sea, no sé que los usen para algo, ¿eh? Oye, no sé, para cremitas o alguna cosa. El Viagra, en realidad. Bueno, por eso el Viagra tiene forma de ojo. Sí, es azul. Sí. Claro. Lo cojonudo también es los policías, ¿no? Que te paran en un control ¿y qué, de tráfico y te meten el dedo en el culo para ver si tienes ojos. ¿Qué? No, hombre, no. No, o sea. Se le cayeron, vale, levantarse. Ponte que tú metas el dedo en el culo a alguien, ¿eh? Y notas algo blando y redondo, ¿cómo sacas de dónde sacas la conclusión que son ojos? ¿No? Habrán mirado. O sea, tú imagínate ese control, el tío allí a cuatro patas y un policía con enguantado, espero, separándole las nalgas. Me están mirando. Y acercando el ojo. Y le habrán dicho, esto no es un ano, esto es un portal a otra dimensión. Y nos están observando a un mundo paralelo. Con un ojo tienes que flipar, pero con 30. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You are just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know why you are here. And the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Yeah. All right now! Hey! By the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Pues hoy en nuestra sección de No solo de blues vive el hombre, hemos querido presentaros a la banda Love, una banda que, bueno, su carrera incluye parte de los años 60 y la primera parte de los años 70, y que si no los conoces, pues te vamos a dar un auténtico alegrón esta noche. Dicen de ellos, bueno, que son... que se dedicaban a esto de lo que se denominan rock psicodélico. A mí me revienta mucho todo esto de las etiquetas, ¿no? Pero bueno, también dicen que son una banda que en alguno de sus temas pues fueron, pioneros también del punk y de tal. No sé, se dedicaban a hacer muy buena música, eso sí es cierto. Y sobre todo, pues todo era responsabilidad de sus dos líderes, ¿no? Por un lado, Arthur Lee, y por otro lado, el guitarrista Brian McLean. Y en 1967 publicaron el que es sin duda su mejor o el más conocido de sus trabajos, ¿no? Que es el álbum que os traemos esta noche, que lleva por título Forever Change. Es un álbum en el que se combina, pues eso, desde el folk hasta eso, el rock psicodélico. Y es el álbum favorito de uno de mis amigos, mi amigo Caso, al cual vamos a dedicarle el siguiente tema que vamos a escuchar esta noche de esta banda Love, y después seguimos hablando un poco de ellos para que los conozcáis un poco mejor. Javi, ¿cuál es el próximo tema que vamos a escuchar? El siguiente tema que vamos a escuchar es Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Heidley. Me has cogido la canción chunga, sí, ¿eh? Sí, te lo he dejado a ti, va, cagas el ridículo. Pues ahí con la canción esa os dejamos. Into the crowds of people standing everywhere. Cross the street, I'm at the slop affair. And here they always play my songs. And me, I wonder if it's come here just the same, telling everyone about their games. And if you think it obsolete, then you go back across the street. Street. Hey, hey, hey. save a seat for me. But if you just can't make the room, look up and see me on the... Moon's a common scene around my town. Here where everyone is painted brown. And if with you that's not the way, let's go paint everybody gray. Yeah. Puestos a darles etiquetas a Lop, también podríamos decir que también fueron a lo mejor pioneros de la fusión, ¿no? En este tema podíamos escuchar esa guitarra que sonaba casi como una guitarra española, ¿no? Sí, señor, además era una fusión también como el grupo anterior, ¿no? Porque eran multiétnicos. Sí, sí, también fue una de las primeras bandas multiétnicas como Sly and the Family Stone. Y además, un dato que desconocía, resulta que todo el mundo pone como Rolling Stones que fueron los que rompieron la barrera, digamos, de los temas de 3 minutos y pico y tal, no sé qué. Y no es cierto. En el álbum del año 66 de Love, que se titula De Capo, que es la otra gran obra maestra de esta banda, pues ya incluían algún tema que rondaba, bueno, que ocupaba toda una cara, ¿no? 11 minutos de tema. Pero lo que pasa es que Love tuvo una proyección internacional mínima comparada con la de los, claro, Rolling Stones. E incluso aquí, pues hasta, no sé, sin exagerar, hasta los años 90 hay mucha gente que no conoce a Love. Ya os contaremos luego por qué se conoce otra vez a partir de los años 90 a esta banda, porque se vuelve a poner de moda. Pero la verdad es que sorprende la calidad y la variedad de sonidos, ¿no? que podemos escuchar en sus temas. ¿Qué te parece, Javi, si escuchamos algo más? Muy bien, vamos a escuchar And More Again. And if you see And More Again, then you will know And More Again. For you can see heart beating, rum pum pum pum. And when you've given all you had, and everything still turns out bad, and all your secrets are your own, then you feel your heart beating, rum pum. Then you might be and more again, or you just wish and you are here. you feel your heart beating, rum bum bum bum. And I'm wrapped in my armor, but my things are material. And I'm lost in confusions, 'cause my things are material. And you don't know how much I love you. Ya os habíamos dicho en principio que digamos que los líderes de la banda eran Arthur Lee y Brian McLean, ¿no? Pues Brian McLean, bueno, digamos que le daba lo que no tenía que darle, en ese caso a la heroína, y enseguida, pues... Bueno. ¿Sabes que hablaba de tema sexual? No. No queremos mezclarlo con la noticia, con la zona chunga, ¿no? Esto... Bueno, pues después del Forever Changes, que es el disco que traemos esta noche, de Love, pues digamos que dejó la banda y el que quedó ahí como líder indiscutible fue Arthur Lee, que también es un personaje, o era un personaje. Él se autoproclamaba como el primer negro hippie, antes que Jimi Hendrix, sí. Y demás. Y la estética en cierta época pues era parecida, llevaban los dos el pelo así a lo afro y bueno, esas blusillas de estampadas y demás. Lo que pasa que bueno, Arthur Lee después se monta su propia banda, digamos, pasa de los miembros de los comienzos de Love y se dedica a hacer giras por ahí, a tocar en sitios repitiendo una y otra vez las mismas composiciones, no crea nada nuevo. Y es en los años 90 cuando, después de intentar primero prender fuego al apartamento de una novia y después también por pegar un tiro por ahí sin ton ni son, pues es condenado pues a unos cuantos años de cárcel. A 12. Y la discográfica, muy hábil, ya sabéis cómo son estas cosas, debió ser que vieron que salía en algún telediario o lo que fuese, antigua estrella, tal. Bueno, pues deciden reeditar este Forever Changes. Y resulta que es un éxito. Y entonces este hombre, de ese por buen comportamiento o algo, pues sale prematuramente de la cárcel. Hay muchas estrellas que acaban así en... Y comienza a principios de este siglo XXI, pues una gira, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la banda que forma para hacer esa gira como Love, acaban echándolo. Esto es acojonante. Eso es cojonudo, sí, porque eres el único conocido. Sí. Haces una banda de tributo con el propio... Sí, con el tal, y te echan. O sea, es tal. Y bueno, y acaba muriendo en el 2006... De leucemia. De leucemia, sí. Sí, señor. Un final un tanto triste, bueno, como tantos que hay en la historia. Sí, grandes artistas truncados, como puede ser. A mí me recordaba la historia de Sid Vicious o la de Tamara la Mala. Bueno, vamos con la siguiente canción, ya la presento yo. Sí, yo estoy perjudicado. Es exactamente, la siguiente canción es mucho más fácil de decir y se llama Bloomer in the Summer. Well, I remember when you used to look so good and I did everything that I possibly could for you. We used to ride around all over town, but they're putting you down for being around with me. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. In the middle of the summer, I had a job in a plumber just a pass for the ball. It was you who won the ball all day. When we're walking along, honey, hand in hand, I'm thinking of your mama when you're thinking of another man. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. No, I don't. I ain't got no papers on myself. I didn't have a home when I thought of where I was and I knew where I was supposed to be. I was twitching so I turned and it was pretty hard to learn that everyone I saw was just another part of me. But you can go ahead if you want to, cause nobody's got no papers on you. No, babe, it's just a falsehood. Bueno, pues este álbum en un principio iba a ser producido nada más y nada menos que por, atentos, Neil Young. Está todo esto, es un círculo al sí, final. Sí, sí, al final todo. Todo, sí, sí, todo esto es un círculo y nosotros estamos en medio como meros espectadores. No sé si hubiese sonado exactamente igual a como suena ahora. No lo pudo producir porque tenía, en ese momento estaba grabando con Buffalo Springfield, ¿no? Que fue una de sus primeros, sus primeras bandas. Y no pudo hacerse cargo de este álbum. Si lo hubiese cogido en el jam, pues hubiese sonado distinto. Sonado distinto, sí, sí. Sí, muy distinto. La verdad es que suena bastante distinto cada canción. Por ejemplo, la de Amor Again era como música más para enrollarse. Sí, hay sí, sí, canciones más movidas. Después lees las letras y te das cuenta que sí que es un rollo un poco surrealista alguna de ellas, ¿no? Es un poco extraña. Pero la verdad es que es un álbum estupendo y que toda persona que a la cual le guste la música y que quiera tener su colección ahí de clásicos o de discos que han realmente han influido, aunque no sean excesivamente conocidos en el sonido de su época, este Forever Changes pues tiene que estar en esa estantería, ¿no? Yo lo tengo desde hace muchos años copiado, o sea, en un disco que teníamos en casa original y lo copié, por si acaso, ¿eh? Porque ya sabes que yo a mí me gustaba dejar discos a los colegas y yo este mejor dejo la copia, ¿eh? Porque si no, no vuelve. Y bueno, el este original caso, no era tuyo, ¿no? No, no. No, bueno, la verdad es que lo grabé porque me echaban la bronca cada vez que lo dejaba. Pues este álbum Forever Changes de Love, pues eso, que es imprescindible. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, se nos ha echado el tiempo encima, Javi. Hemos estado muy contentos y muy agradecidos de tu presencia en el programa de hoy. Me tenéis cuando queráis o cuando falte ciudad. Sí, más bien eso. Mandamos un saludo a Nacho Ciudad, sí, que está en la Modelo. Que aproveche y se deje bigote como nos, la Pantoja. Nos ha mandado un mensaje su mujer que, aunque no esté en casa, también cambie la ropa interior todas las noches. ¿Y qué te parece, Nacho? Pues, Javi, perdón. Si este... A la tercera te expulso. Si este tema que hemos dejado para el final del programa, que es el tema más conocido de Love, pues se lo dedicamos esta vez a un amigo nuestro que hoy lo estaba pasando, la verdad, realmente mal. Uh-huh. A nuestro amigo Charlie, que ha perdido hoy pues a su abuelete y que, bueno, que era una abuelete pues muy especial, ¿no? Sí. Pues con todo el cariño del mundo, Charlie, este tema te lo dedicamos a ti y ya sabéis, a todos los demás, que tenéis una cita el próximo miércoles de 10 a 11 de la noche con Asbury Park. Pues hasta la próxima semana, os dejamos con Alone Again Or. Sí, señor, se despide aquí a los mandos Javi y en los micrófonos el inventor de la batamanta, Gonzalo Martínez. Somebody said to me,